esas tierras del rincón. La sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo lo más que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón tan sinvergüenza, soy más se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón. Bueno, Marcelo, estamos a las 11 de la mañana, 10 minutos de otra jornada soleada, pero fresca, que estamos teniendo en la capital del país. Estamos escuchando, algunos habrán pensado que estábamos en la presentación del espacio de la columna semanal con nuestro corresponsal mexicano, con Eduardo Victoria Baeza, porque esta canción que está sonando es la cortina precisamente que presenta esa columna, que en realidad sale los sábados a las 10:30 de la mañana, ¿no? Y está cantando Amparo Ochoa, esta cantautora mexicana, fallecida en 1994, lamentablemente a los 45 años, nació en el estado de Sinaloa, de México. Su nombre completo era María Amparo Ochoa Castaños, y a propósito de ella se va a presentar un documental la semana que viene aquí en nuestro país, realizado por alguien que tenemos en línea. No sé si está en México en este momento, él nos va a confirmar dónde está, que se trata de Modesto López. Alguien que es de nacionalidad española, nacido en España, pero que muy pequeño se vino a la Argentina y a partir de ahí bien enraizado en el continente americano. Quedaría para hablar de su vida en particular, de Modesto, con mucho más tiempo, y un poco el pretexto es este documental, ¿no? Bienvenido, Modesto, a Radio Centenario. Ah, un placer, encantado. Estoy en Buenos Aires ya, porque bien. el día jueves estrenamos aquí este documental de Amparo Ochoa. Bien, ¿y vas a estar acá en Uruguay entonces? Sí, ahí vamos a estar en la sala Zitarrosa y vamos a estar también en Canelones, en el Politeama de Canelones. ¿Sí? Exacto, bueno, nosotros te confesamos, somos una radio de AM, que nos identificamos, ¿no?, con los caminos que toman artistas como Amparo Ochoa, con sus canciones desde lo más profundo de su pueblo o de los pueblos que componen una nación hoy en nuestro continente, y también de los caminos de defensas de las luchas de esos pueblos, ¿no? La verdad que repasábamos antes de llegar a esta entrevista contigo lo que ha sido tu vida a través de algunas entrevistas que podemos leer, y bueno, quedábamos impactados con ese camino recorrido por tu parte, que te ha vinculado a muchos artistas de nuestros países, podemos decir desde Argentina hasta México, ¿no? Y también como realizador cinematográfico, como impulsor de sellos discográficos, porque no solo alcanza con cantarle a los pueblos, cantarle a las luchas de cada uno de nuestros pueblos, sino que hay que organizar la difusión de toda esa obra artística. A veces se piensa menos en eso, ¿no? Para mí es un orgullo estar con ustedes en esa emblemática Radio 36, a la cual tuve la suerte de conocer hace muchos, muchísimos años. Así que para mí también será un gran orgullo estar de vuelta en Uruguay. Es un país al que amo, con el que tengo muchas relaciones, amigos como Alfredo Zitarrosa, Biglietti, Numa Moraes, Manuel Capela, con el cual yo trabajé, hicimos gira por América Latina. Bueno, tanta gente que yo quiero, la gente del Teatro del Galpón, a la cual yo me formé también teatralmente y tuve un vínculo con la gente del Teatro del Galpón, tanto aquí como en su exilio en México. Así que imagínate la gran ganas que tengo de llegar nuevamente a ese querido Uruguay. ¿Y fuiste amigo también de Osvaldo Fattoruso? Sí, una aventura que tuvimos juntos en aquellos años. Y gracias a él, que me invitó y me financió en mi juventud, en la época de los Shaker, que me invitó a conocer Uruguay. Fue realmente una cosa muy importante en mi vida. Y para dar una idea de en este rápido recorrido de lo que has hecho, Modesto, también llegaste a Estados Unidos en contacto con la cultura, digamos, más avanzada desde los compromisos de esos artistas. Y, por ejemplo, pudiste conocer a integrantes de lo que fue en su momento aquel movimiento de los Panteras Negras y también a veteranos de la Guerra de Vietnam. Sí, en esa oportunidad, en un viaje que yo hice solo, tratando de conocerme a mí en América Latina, reconocerme, llegué hasta en esa época con una cámara fotográfica y $100, empecé a recorrer este continente. Y bueno, tuve la fortuna de llegar a Estados Unidos, conocer el movimiento chicano, los veteranos de guerra de Vietnam, los Panteras Negras, Angela Davis, en fin, tuve la fortuna de encontrarme y de... Son cosas que te fortalecen a lo largo de este camino, ¿no? Y lo que yo decía, también te dedicaste a organizar, digamos, el registro y la distribución de mucha obra de esos artistas, ¿no? Que libraron su batalla contra las grandes discográficas, contra la hegemonía cultural estadounidense en nuestros países. ¿Trabajaste en eso, en la creación de sellos discográficos? Sí, en el año 80 creamos con mi compañera Marta Desea, que es también la productora del documental de Amparo Ochoa y de varios de mis documentales, creamos el sello grabador Ediciones Pentagrama. Es un sello grabador que precisamente el día 6 de octubre cumplimos 42 años de andar en el surco, como yo digo. Mirá. Y es un sello que a lo largo de este tiempo editó cerca de 800 títulos discográficos en el catálogo de los más diversos géneros musicales que recorren el panorama musical de México y de parte de América Latina. Y no solamente en la música, sino también en la creación, la edición de libros que tienen que ver con la música, en documentales que hemos realizado. Y aparte de eso, hemos hecho unas 500 producciones para universidades, para institutos culturales de México y de otros países del mundo. Entonces, el 6 de octubre vamos a cumplir, como te decía, 42 años de estar con este Ediciones Pentagrama. Un sello independiente, un sello, como yo digo, la alternativa musical en México. Y en ese sello hemos editado, como te decía, muchos compañeros uruguayos. Mirá vos, no nos llegan acá cosas de Pentagrama, ¿no es posible que lleguen a Uruguay? Es difícil, pero ahora que se está la cuestión vía internet y las cuestiones digitales, se puede acceder al catálogo de Pentagrama en las plataformas digitales. También ahí te comento algo, un gran ser muy querido que también editamos y que yo participé en la organización de su regreso a Uruguay con el Sabalero, con José Carvajal, el querido José, al cual yo guardo un afecto muy especial. Modesto, y esta realidad de Se me reventó el barzón, este documental de la vida y obra de la cantora mexicana Amparo Ochoa. ¿Qué te llevó a tener que decir, quiero hacer esto? ¿Por qué volcó la balanza? Porque Amparo Ochoa fue de las primeras personas que nosotros, al llegar a México, tuvimos una relación no solamente del punto de vista laboral, sino del punto de vista afectivo, familiar, la relación de sus hijos con nuestras hijas, y en fin, era una persona además muy afectiva, y además era la mujer, la voz, que no del silencio que mucha gente guardaba en esos momentos, y para nosotros un orgullo haberla conocido y haber compartido esa amistad. Entonces vivimos muy de cerca todo su desarrollo del cáncer, su acercamiento a la muerte, y bueno, y además de eso yo guardaba mucho material de archivo que ella nos dejó en depósito. Materiales de grabación, de los cuales nosotros en el Pentagrama de ella editamos 8 discos, y fíjate que ahora cuando estaba realizando el documental encontramos muchas grabaciones que fuimos recuperando, y estamos editando en estos momentos 4 discos nuevos con canciones no editadas anteriormente que estamos sacando a relucir ahora en estos momentos, y un 5º disco que se viene también con otras canciones de Amparo Ochoa. Y entonces, bueno, hacer el documental de Apolo era hacer un homenaje a la mujer, a esta mujer luchadora, feminista, y haciéndole un homenaje a Amparo, de alguna manera también le hago un reconocimiento a través de ella, de todos estos músicos que elaboran, que contribuyen a enriquecer con su canto el pensamiento del ser humano. Para mí es fundamental que no se le vaya al hombre la memoria, y es una parte chiquitita, pero que de alguna manera pienso que puede contribuir a futuras generaciones, ¿no? ¿Y hubo un trabajo de producción, de investigación para poder realizar el documental? ¿Cuánto tiempo llevó el trabajo? Mira, el trabajo llevó 4 años. Si hubiera tenido a lo mejor financiamiento suficiente, lo hubiera hecho en menos tiempo. Pero eso me permitió también buscar y hurgar en materiales que estaban desaparecidos. Por ejemplo, la escena final de Amparo Ochoa en el documental, donde ella canta en el Luna Park por ese maravilloso festival que realizó Mercedes Sosa, que se llamaba Sin Fronteras, y donde invitó a 6 mujeres de cantoras de este continente, estaba extraviado. Y ese documento para mí era fundamental. Yo sabía que ese material existía, me lo había contado Amparo, yo había visto también imágenes en las televisoras argentinas por esos años, cuando yo venía de algunos viajes, y pues llevó más de 1 año y medio encontrar ese material que estaba extraviado, que estaba confundido y estaba con otro nombre en los archivos, en unos archivos de aquí de Argentina. Por fin lo pude encontrar. Es un material excelente que refleja un poco lo que sucedió con Amparo Ochoa en ese viaje, y que además es un tema importantísimo que trata sobre la migración. Es un tema de uno de los integrantes de los Tigres del Norte, y era una escena excelente que va siendo relatada además por esta gran cantora argentina Teresa Parodi. Y ahí lo pude encontrar, te digo, en una investigación donde me ayudaron muchos amigos a poder encontrar este material. Era maestra, y así fue. Era maestra, sí, rural, Amparo Ochoa, no lo sabía, maestro. Sí, ella se forma, fíjate que ella, su crianza es en un pueblito cañero que se llama Costa Rica, que queda en Sinaloa, al norte de la República Mexicana, y por las noches su padre, Don Chano, y su madre reunían a sus 10 hijos en las noches, y bueno, para aliviar un poco la fajina del trabajo, se ponía a tocar el acordeón y la guitarra, y hacía y cantaba junto a todos sus hijos, y ahí fue bebiendo Amparo la música tradicional mexicana. Y ahí mismo en ese pueblito cuando tenía ya 18, 19 años, fue maestra rural. Una maestra rural además cuentan muy especial, porque enseñaba las matemáticas y enseñaba distintos aspectos a través del canto. Ella cantaba permanentemente a los niños y muchas veces hacían fiesta y llegaban todos los padres en esa escuela rural a escucharla cantar a Amparo Ochoa. Amparo era canto, era la voz. Era la voz, alguna gente le dijo la voz de México, y yo creo que era la Londra de México, la cantora. Le decía a la familia, le decían, nunca la llamaban Amparo, le decían vida, y sí, era una vida. Saliendo un poquito, ahora al final vamos a recordar los detalles para que la gente pueda ver el documental. Quiero mencionar también que estuviste en los comienzos de la revolución sandinista, trabajando con los Mejía Godoy y en la organización de conciertos emblemáticos que hubo al principio de aquella etapa, ¿no? En los 80. Sí, en esa época colaboramos mucho y el más trascendente fue Abril en Managua. Fue un festival muy grande donde estuvieron gente como Chico Buarque, Daniel Biglietti, Mercedes Sosa, en fin, Ali Primera, Oscar Chávez, Amparo Ochoa, Adrián Goizueta de Costa Rica, los Mejía Godoy. Y fue un festival muy grande y muy importante, que además, eso, Silvio Rodríguez también estuvo. Recorrieron además gran parte de Nicaragua en los distintos pueblos que tiene este país. Entonces, y además, bueno, con Amparo nos tocó vivir muchas cosas, festivales en Ecuador, en México, solidaridad con el pueblo salvadoreño, hicimos infinidad de actividades y conciertos acompañando a la querida Amparo. Sí, por cierto, que de aquel concierto Abril en Managua se hizo un disco que se puede encontrar en internet. Le decimos a la audiencia que estamos viendo también la página web de Ediciones Pentagrama, pentagrama.com.mx de México, donde pueden acceder al catálogo, incluso a la posibilidad de adquirir, como decía Modesto, a través de internet, algunos de los discos que son verdaderos tesoros de la cultura latinoamericana. ¿Y cómo ves la realidad de la música latinoamericana en estos tiempos, con tanta tecnología, con la globalización metiéndonos música desde los poderosos hornos industriales que tiene la hegemonía cultural? Modesto, ¿cómo ves la batalla en defensa de las culturas de nuestros pueblos en estos tiempos? Bueno, yo te voy a decir que nuestra música, la música, la que yo llamo la alternativa de nuestros pueblos, siempre fue poco difundida. Los grandes medios de comunicación se encargaron de silenciarnos permanentemente. Ahora mucho más, porque son muy poderosos a través de estos nuevos medios que ellos manipulan. Y entonces, bueno, pero nosotros siempre trabajamos desde el silencio, y fue un trabajo de boca en boca, un trabajo solidario, un trabajo que recorremos a pesar de todo el espinel de nuestros pueblos, de que se van trazando conexiones por abajo. Y bueno, nuestros músicos siempre, en algunas oportunidades, según las circunstancias políticas, cada vez hay situaciones que permiten darse a conocer un poquito más, pero por lo general tratan de acallarnos, no le interesa, no quiere que nuestra música, que tiene un contenido, pueda salir al aire. En algunos momentos por ahí sobresale. A pesar de todo, en estos momentos hay infinidad de grupos de rock y de distintos géneros musicales que tienen una presencia bastante importante en el contenido de sus letras y en su música. Pero bueno, es una cuestión de seguir labrando la tierra, el camino de los músicos. Es árido, pero yo creo que hay un fruto muy importante, y inclusive me llama la atención el protagonismo en el canto de las mujeres. Ajá. Que hoy en día es impresionante en este continente. Hay una calidad enorme, y además de compositoras, de mujeres compositoras muy importantes que camina el canto popular de nuestra América, ¿no? Bueno, Modesto, es un gusto entonces que te vamos a recibir por acá. Digamos, las instancias, tus actividades, digamos, de públicas van a ser esto de la exhibición del documental el domingo 9 en Sala Zita Rosa y el martes 11 en el Complejo Cultural Politeama de Canelones, ¿o hay alguna otra cosa que se pueda anunciar, así, de actividad pública? No, ahí voy a estar, me interesa mucho dialogar con el público uruguayo, así que ahí vamos a estar presentes. Marta desea que mi compañera y productora de la película dialogando con el público. Ahí nos veremos y los esperamos muy contentos. Muy bien, nosotros te agradecemos estos minutos. La verdad que queremos que este primer encuentro, decías que ya conocías la radio, bueno, sea una continuidad, después tenga una continuidad. Veremos a ver cómo va a ser el tema de la agenda en tu presencia aquí en nuestro país, a ver si hubiera posibilidad de conversar con más tiempo acá en estudios de repente, y si no, como ahora, a través de la tecnología, poder seguir hablando de estos temas que nos unen, Modesto. Claro que sí, si me permitís, quiero hacer dos agradecimientos Sí. a Aldo Novick Sí, y claro. Alejandro Rubo. También Alejandro Rubio y Aldo fueron los que realmente permitieron y apoyaron estas actividades e hicieron posible que nosotros pudiéramos estar próximamente en Uruguay. Claro, lo conocemos a Aldo, estuvimos conversando con él también aquí en el estudio hace poco y bueno, si estás coordinando con él, veremos a ver si hay posibilidades de recibirte por acá por los estudios, ¿eh? Creo que sí, muchas gracias. Un abrazo y hasta pronto.